aquella que me engañó. Damas y caballeros, la voz más polifacética del Evangelio. ¿Qué más? Jota Cantoral. En verdad ya no te quiero, en verdad tú me engañaste, en verdad diste a mi vida un camino de dolor, pero ya todo ha cambiado. En verdad tengo a mi lado un amor tan infinito que mi vida transformó. Vas vagando por el mundo, buscando a quien devorar. Conocí sin igual veneno que solo sabe matar. ¿Se la sabe? Ya no creo en tus mentiras, sé que piensas en volver a otro loco con el cuento, porque no se va a poder. Hey, hey, ya se acabó tu carnaval, y a este que está aquí tú no lo vuelves a engañar. Ya me escapé de tus mentiras y me curé de tus heridas, vampira. Ya no soy ratón de tu ratonera, impostora, traicionera. Tú me brindabas alegría, pero todo era un engaño, para irme aniquilando con el paso de los años. Yo en tu juego malicioso me perdía, mi hermana lloraba, pero el diablo se reía. Mira, mira, ya no soy aquel guiñapo al que tú manipulabas como un muñeco de trapo. Óyeme bien, tú a mí no me tocas, si quieres que yo vuelva a vivir la vida loca, te equivocas, te olvidé. Y hoy no me arrepiento porque tengo un nuevo amor que sobrepasa todo entendimiento. Un amor puro y verdadero. Y a ti ya no te quiero. En verdad ya no te quiero. En verdad tú me engañaste. En verdad diste a mi vida un camino de dolor. Pero ya todo ha cambiado. En verdad tengo a mi lado un amor tan infinito que mi vida transformó. ¿Quieres volver conmigo? Déjate de eso, a otro perro con ese hueso. Chao, chao, ya se me quitó la venda de los ojos y puedo mirar a todos porque no están rojos. Yo quería que me salieras hasta en la sopa y por estar contigo yo vendí hasta la ropa. Todo era aburrido si no estabas, por donde quiera te buscaba, porque siempre te necesitaba. Yo tenía que pagar para poder tenerte. Qué irónico, comprando mi propia muerte. Se me veían los huesos en la cara, pero yo te quería aunque fueras cara. El brillo de mi juventud lo estaba perdiendo, mientras te consumía yo me estaba destruyendo, muriéndome a paso lento. Y pensaba que nunca me iba a escapar de ese tormento. Tú me arrastraste por el suelo, pero ahora estoy de pie y en verdad ya no te quiero para nada. En verdad ya no te quiero. ¿Cuántos dicen amén? En verdad diste a mi vida un camino de dolor, pero ya todo ha cambiado. En verdad tengo a mi lado un amor tan infinito que mi vida transformó. Yo estuve mucho tiempo bajo tus pies, pero ahora es al revés. ¿Cómo lo ves? Estoy que me río con la última muela. Estoy redimido desde el pelo a la suela. Vuela, vuela, vete al mundo de los que no ven. Esos son los que te usan, esos son los que te siguen. Diariamente te consumen, por eso mueren. Pero hay muchos que te dejan sin mi testimonio. Oye, a los muchachos del barrio y a los del SH, Residencial Santo Domingo, ven, date un chance. A los de la mansión, sé que muchos son esclavos de la que hablo en esta canción. Solo hay una forma de escaparte de esta trampa. El amor que yo te ofrezco te libera y te levanta. Ven conmigo, dile que entre a tu corazón. Se llama Jesús y vino a darte salvación. Su amor te cubrirá y se te saldrá por los poros. Y toda la noche cantarás conmigo este coro. En verdad ya no te quiero. ¿Cómo? En verdad tú me engañaste. ¿En verdad? En verdad diste a mi vida un camino de dolor. Pero ya todo ha cambiado. En verdad tengo a mi lado un amor tan infinito que mi vida transformó. Vas vagando por el mundo buscando a quien devorar, como sin igual veneno que solo sabe matar. Ya no creo en tus mentiras. Yo sé que piensas en volver a otro loco con el cuento. Porque no se va a poder. Porque tú eres droga que arrebata y mata. Contigo no quiero nada y te echo fuera de República Dominicana hasta nunca. Un aplauso fuerte, Jota Cantoral. Dice.